Hola, aquí estamos en Arena Cero Radio. Buenos días, Anouk. Buenos días. Bueno, pues hoy se han disputado dos partidos, ¿verdad, Anouk? Han sido Five Players contra Vanes Brigade, de Winner Bracket, y luego de Losers, eso, Space Bars, y luego Clan 7 contra Dogma. Clan 7 no ha tenido problemas en Nuke, 16-3, y luego Vanes Brigade ha ganado a Space Bars, que ha tenido un poquito más de problemas, 16-9. Y recordemos los grupos que pasaron ayer a las brackets. Pasaron LAN Sport, Destroy View y Game Online de grupo A. De grupo B, Vanes Brigade, Five Players, Ten Clan. Del grupo C, Wizard, Spacebar, Dogma. Y del grupo D, Black Souls, que ha dado la sorpresa, un gran torneo que llevan estos Clan 7 y Oracle. ¿Qué tal has visto a Clan 7? ¿Qué son tus amigos? Bueno, verlos no los he visto porque la HLTV no funcionaba, pero bueno, he estado en contacto así con ellos un poquito por Friends, me iban diciendo cuánto iban y parece que no han tenido ningún problema. De CT han hecho un 13-2, han perdido una ronda que es la de Pipas y la última ronda que la han perdido por un TK. Arki ha tirado una Che, ha matado a su equipo, le han kickeado del server y bueno, han perdido esa ronda. Y sin problemas han hecho luego las que les faltaban para terminar el partido. Sabemos que por ahora no van a jugar Clan 7 todavía, que tienen que esperar a que se juegue Tem Clan contra DT, me han dicho, y el ganador de esos dos se enfrentará a Clan 7. Supondremos que será DT, pero bueno, todo puede pasar porque DT no está muy bien en este torneo. Y perdona, has dicho antes que fue kickeado el que hizo el TK. Sí, parece que el server tenía el TK Punish puesto y ha sido, al matar a uno de sus compañeros, le ha echado el server, y lo único que he podido leer en el chat que me ha puesto era esto es una mierda. O sea que estaba un poco enfadado. Hombre, normal, es que eso es un fallo de la organización, porque vaya. Bueno, aquí tenemos también a Cross, buenos días. Buenas. Bueno, Cross, para que ustedes sepan, es webmaster de la página web de Wizards. Es colega y bueno, va a estar aquí ayudando a retransmitir partidos. ¿Qué tal has visto el partido de Vanes Brigade, que lo hemos estado viendo aquí antes? No hemos podido retransmitir por unos problemas técnicos, pero bueno, lo hemos estado viéndolo. Bueno, yo los he visto un poco sobrados. Hay una ronda intentando bullar a uno, pero bueno, al fin y al cabo bien. Han pasado con 16-9 ganando. Y esperemos a ver qué hace Wizard. Sí, ahí intentó, no sé quién fue, creo que fue McAllister, intentó ahí mullar a uno de Spacebar y la verdad que no nos gustó nada, porque eso no gusta nunca, y se rieron y tal, se rieron hasta los guiris que estaban viendo el HLTV. Y bueno, ¿tenéis algo que decir vosotros dos, Anouk y Gross? Pues yo intento saber quién va a jugar contra quién en la Losers Bracket, porque veo que Clan 7 ha caído en tercer lugar y Destroys cae en el último, o sea que me supongo que Five Players será contra LT, puede ser, y Spacebar contra Game Online. Bueno, pues en cuanto tengamos un partido para retransmitir, conectaremos y podéis disfrutar del partido. En cualquier noticia, conectamos. Bueno, pues aquí estamos otra vez desde Arena Cero Radio. Y bueno, tenemos a Nadia, que está allí en la Salamanca LAN. Conectamos en directo con ellos. Nadia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde aquí, desde el Ciber, desde Salamanca con la LAN. Tenemos aquí al lado a Van, de Clan 7. Buenos días, Van. Buenos días. Acércate un poco más el micro. Bueno, que aquí tenemos un pequeño problema técnico con el micro, tenemos uno para los dos, así que perdonad si se oye bajo. Bueno, acercaos pues, un poquito. A ver, la pregunta clave, ¿te gusta Salamanca? Sí. Ha sido un buen torneo, porque en cuanto a la organización no ha habido ningún retraso. El único problema que hemos tenido con un ordenador, con Arki, que no le iba bien la gráfica, pero al final la han cambiado la torre y está saliendo un buen torneo. Bien, y quitando ese problema, ¿vosotros cómo os estáis viendo en el equipo? ¿Si estáis teniendo buena compenetración, algún fallo entre vosotros? Hombre, hemos tenido muchos problemas para venir a Salamanca, porque A mí me avisaron el miércoles de esta semana para que viniera con ellos, porque les había fallado un jugador. Y el jueves, pues resulta que después de un día de entrenamiento y media tarde, resulta que un jugador de C7, Kaj en este caso, pues no podía acudir por problemas personales, y hemos tenido que hablar con Sas, que no podía venir por temas de trabajo, y al final los ha resuelto y hemos podido venir cinco. Hostia, menos mal. Vale, Nadie, te tienes que acercar un poquito más el micro, por favor. ¿Cuánta plantilla tenéis? ¿Cómo? ¿Cuánta plantilla tenéis? Es que yo no soy del equipo, ahora mismo son pues cinco jugadores justos, cuatro jugadores. Son cuatro jugadores porque han dejado a un lado a Topic y a Kaj y se han dividido el equipo, por un lado a Topic y Kaj y por otro ellos cuatro. Y como le faltaba uno, pues me lo dijeron a mí para que viniera con ellos. Que tú, pero a ti te llamaron el día antes, hemos dicho, ¿no? Sí. ¿Que desde dónde vienes? De Madrid. Bueno, pues de momento no había mucho problema, muy buena comunicación con Salamanca, por lo menos algo es algo. Ya, bueno. Bueno, y ya con, referente al torneo, ¿qué tal estás viendo los clans? Pues hay bastante nivel en cuanto a nombre de clanes, pero por ejemplo, han venido un equipo de Portugal. Y bueno, ha ganado a Destroys 16-4, y cuando hemos jugado nosotros contra ellos en Train, pues tampoco parecían gran cosa, pero como no teníamos tácticas en Train y vamos un poco en plan freestyle, en tipo mix, pues no hemos podido hacer gran cosa de terrorista. Bueno, pero volviendo, ahora que sacas el tema de los de Portugal, ayer me comentaron que hubo un poco de pique entre los de Portugal y gente de aquí, a ver, cuéntanos. Sí, no sé, supongo que nosotros, ¿no? ¿Te refieres? Porque, no sé, porque como eran, es el único equipo de Portugal que ha venido, pues todos los españoles están a favor nuestra, y cada vez que hacíamos una ronda, pues se ponían a chillar y a gritar, y se ve que a eso les molestaba un poco a los portugueses, y se quejaron a los admin, pero al final todo se calmó y... Esto es la presión del campo. Aquí es lo que jode es lo de jugar fuera, así que... Claro. Si vosotros tenéis el público de lado, que hubieran traído ellos portugueses. Hombre, claro, si hubiéramos ido nosotros a Portugal, pues hubiera pasado lo mismo. Estarían con los equipos portugueses. ¿Y en cuestión de algún partido remarcas difícil entre vosotros, contra algún equipo? ¿Problemas jugando contra...? Pues... Black Souls, nos tocó el bando terrorista, que es donde no tenemos casi tácticas, y estábamos muy desorientados en cuanto a la organización, y al entrar por medio no nos salían las cosas, y luego ya para remontar de CT pues ya era demasiado tarde, porque el parcial que tenían era de 7-0, me parece, creo que era. Bueno, ¿y tú cómo te has visto en Lala? Bien, me he visto bien, porque juegan muy organizados C7 y es fácil jugar tranquilo y hacer buenos frags, porque sabes que si fallas tú, sabes que vas a tener a otro guardándote las espaldas, o sea, vas seguro de ti mismo, jugar muy, muy seguro. Pues muy bien, si te quieren hacer alguna pregunta... Bueno, espera, una última pregunta. ¿Has salido de fiesta aquí esta noche? ¿Qué va? Llegamos al hotel a las 2:30, que estamos en un hotel de 4 estrellas. Y joder. Con dinero aquí. Y bueno, pero era 35 € la noche. Y hemos cogido una triple y una doble, y estuvimos hablando por la noche un rato en cuanto al torneo y en cuanto a los temas de C7 y de internet. Y nos acostamos creo que al final a las 4:30 o por ahí. Y luego nos hemos levantado a las 7 para desayunar pronto, porque teníamos desayuno también, y venirnos para el ciber. Entonces no habéis probado la gran fiesta salmantina. Eso es un pecado. Hombre, estuvimos por una calle peatonal allí donde está el Burger King y el McDonald's y todo eso. Y joder, sí había buen ambiente y las chavalas, vaya chavalas. Y a las chavalas ayer tienen que salir de fiesta tremenda, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, si te quieren comentar o hacer alguna pregunta desde aquí, desde el equipo de Arena Cero, pues que te pregunten. Sí, por favor. Anouk, ¿tú tenías alguna? Pues yo quería saber de cara a los partidos, o el partido que van a jugar ahora, van a disputar, sea DT o Templán, la gente apuesta por DT, pues cómo se ven ellos, porque sé que han jugado contra DT últimamente en internet, o sea que a ver cómo lo ve él. Bueno, pues contra DT, yo jugando con C7, pues yo no he jugado con ellos contra DT, pero sí jugué con otro equipo y no sé, parece que se les ve un poco como desorganizados con el fichaje de Alfa. Pues no sé, los veo un poco despistados, pero DT es un gran equipo y a ver cómo juegan contra Tenclan y el que pase, pues a ver qué pasa. ¿Qué mapa vais a jugar, lo sabéis? ¿Qué mapa vamos a jugar? ¿Me lo preguntas a mí? Porque yo te lo estoy preguntando a ti. No, que no lo sé, te estoy diciendo, que no sé qué mapa vamos a jugar. Ah, vale, no había cogido lo primero. Dicen por aquí que Duzo. Ah, bien. A ver, Bam. ¿Y qué tal esa fama de inetero que tenías? Te la hacemos toda la LAN ahí contra LT, que vamos, que eso nada, ¿eh? Ya. Pues la verdad es que ese partido lo jugaba bastante tranquilo y bueno, la fama de inetero es lo que siempre te da la gente que no se dedica al juego, porque aparte del tema de la CV, yo en la Remal LAN que he asistido, pues tampoco la había hecho tan mal. El único O sea, cuando fallé fue la CV y que no pasamos de grupos, pero había una gran desorganización en el equipo y no se jugaba muy a gusto. Y bueno, ahora con C7 ya. Lo estoy haciendo bastante bien. Sí, lo vi más yo, sobre todo contra Leti, hiciste un partidazo de los mejores del partido. Y luego en la CV, tú tenías a gente detrás, ¿no? Y eso, según me comentó Anouk. Sí, pues a ver, es que... tenía detrás los típicos graciosillos que si jiji jajaja cada vez que daba un tiro, y bueno, eso quieras que no, pues te influye un poco en tu juego, porque si fallas ya oyes la típica risita tonta detrás tuya. Y yo avisé a los administradores del torneo de que si por favor se podían salir del ciber para no molestar, y bueno, el admin pues los echó del ciber, que les dijo que se saliera. Y a esto de que se despistó el admin y se fue al baño, no sé dónde fue, volvieron a entrar y ya ahí siguieron molestando con las risitas. Vaya panda. Pero vamos, aquí ahora has estado un poquito más tranquilo, sin gente detrás. Y ahí están los resultados, ¿no? Sí, bueno, he jugado muy seguro de mí mismo porque, no sé, me siento muy... No sé, motivado. No sé cómo explicarlo. Sí, motivado con este equipo. Me siento muy motivado porque juegan muy organizados y hacen las cosas bien y se juega muy a gusto. Sí, hasta ahora es el equipo que mejor defiende los mapas, por lo que he visto, de los mejores, y claro, tendrás la protección ahí del equipo que te respalda y estás así con seguridad, motivado y con ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Claro, sobre todo las como has dicho tú, las partes de CT es lo que mejor nos sale. Como vamos en plan miss y no llevamos ni tácticas ni nada, pues es lo que hay que hacer, dar mochas y defender bien para hacer rondas. Vale. Cross, ¿tú querías preguntar algo? Pues una cosa, que ahora mismo no sabemos contra quién nos va a tocar la siguiente ronda. Suponemos que Tenclan jugará contra Destroy, ¿no? Sí, están ahora Tenclan calentando en una IMAP y si juega DT contra Tenclan. Y el que gane, pues jugará contra nosotros. ¿Y tú contra quién prefieres jugar? Mejor quedáis vosotros que podéis ganarles. Hombre, a mí me haría ilusión que ganara Tenclan, ¿sabes? Pero porque como yo he estado con ellos y hay un cierto cariño, aparte del percance que hemos tenido con el equipo, que me fui yo, pues... Sí me gustaría que pasaran ellos, aunque el nivel de cara al juego pues es diferente. Vale, te hacen una pregunta desde el canal de Arena Cero. Niti pregunta que qué opinan sobre Talique, ¿da lo mismo que en internet? Pues no le he visto jugar en LAN a Talique porque no era de mi grupo, y por internet pues yo es que no me gusta criticar a la gente porque... Tú no sabes cómo juega esa gente. Si nunca los has visto jugar en LAN, pues no puedes criticar, y tampoco porque te salga una mala LAN, tampoco te puedes poner a criticar, porque yo no había visto jugar a ese chaval por internet, o si he jugado ya no me acuerdo, y en LAN tampoco lo he visto, y en cuanto a las críticas, pues es lo típico. Pues ahí podéis hacer alguna preguntita aquí por el canal de IRC Arena Cero Radio. Y bueno, me dicen por aquí que si tú te podrías poner en la partida un corazón con AZ. Ya me parezco al Rubén. Qué mal estoy cayendo. ¿Un corazón AZ? Sí. Vale, pues me lo pondré luego. Ok. Por favor, lo he conseguido. Rubén no lo ha conseguido nunca, pero mira, yo lo he conseguido. Pues gracias, ¿eh? Anu, cuando quiera. Que, bueno, antes en grupos vimos que jugaron DUS2 y que hicieron un muy buen DUS2, la verdad, DCT y luego DT también. Y como parece ser que sea el mapa que van a jugar, sea DT o sea Temp Clan, pues me gustaría saber si se han decidido variar alguna cosa, en plan tácticas, cambiar lo que sea, pipas, tal, o van a mantenerse tal cual han preparado el mapa. Pues de momento, en cuanto a nosotros, dice C7 contra... Sí, claro. pues no lo sé, todavía no hemos hablado de ello. Lo haremos en el partido, lo que haremos en pipas y las estándar que hagamos. No sabía nada. No sé todavía nada. Bueno. Hay aquí otra preguntita, esta vez de Usío. Nos pregunta tu top 3, perdón, del torneo. Pues primero BB, segundo Black Souls y tercero LAN Sports. Esperemos que sí, que los portugueses se queden ahí atrás, porque que ganen una LAN aquí no nos gusta nada, ¿eh? ¿Y qué tal el papel de DTS en Musa también? Pues no lo sé, tampoco he visto el partido de Portugal contra ellos, que han perdido 16-4. Pero según he hablado con Mansito, como es el primer partido que han jugado el torneo, pues siempre estaban fríos, me ha contado, y no sé, que se han despistado un poco y que tampoco eran malos los portugueses, me ha dicho. Pregunto también Lumpy si te gustaría ir a Clan 7 Team. Pues es que hay un problema, porque los cuatro jugadores de Clan 7 con los que vengo ya no forman parte del equipo de Clan 7, porque ahora el Clan 7 lo componen Kaj y Atopic, y no sé qué harán después de Salamanca, y no sé yo si se haré algo con ellos. Ya lo hablaremos. Bueno, dicen por aquí que traigáis a un portugués que quieren escucharlo hablar. Mira, si lo traéis. Vale, se lo digo a tu compañero. Bueno, quédate por aquí, Van, por si te hacen alguna pregunta más. Podría hacerle cualquier pregunta a Van, estará encantado de contestar. Bueno, todo esto gracias a No Gravity, fantástico servidor de radio de 300 slots, muchas gracias. Bueno, Anouk, cuéntame algo. Pues qué le voy a contar, estoy aquí también esperando y me gustaría saber si hay algún partido que haya empezado o que estén ya jugando o que estén preparándose, si hay ambiente por ahí de algún clan, porque no sabemos nada y el HLTV pues todavía no sé si funciona, el segundo. Bueno, según ha dicho BAM, están calentando Temp Clan y DT. BAM, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Ha ido a buscar a ver si hay algún portugués para entrevistarle. ¡Qué cabrones! ¿Qué tal el ambiente allí por el ciber y qué se respira allí? Joder, pues hace un calor de narices. Menos mal que han puesto el aire acondicionado, pero al llegar hacia un calor, sobre todo hay una parte de los ordenadores que hace esquina, y los tapa un cartón, y esa parte nos ha tocado jugar ahora y hace un calor ahí impresionante. A ver, ¿podría escuchar algún piropo que otro? Eso digo ya. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido para mí. Qué querido soy. Eso es plan. Aquí me preguntan Nightpeace también, que ¿a qué hora juega Oracle contra Five Players? Pues espera, lo voy a preguntar. Lo suyo sería que nos dijeran ya cómo funciona el tema de brackets, porque nos están diciendo que, yo qué sé, es que no sabemos exactamente cómo caen de winners, y esto es un poco raro. Estamos bastante desinformados aquí. Bueno, pues eso, hacía partidazo de Clan 7 contra el ETE. Partido muy emocionante, ¿eh? Lo vivimos aquí en Radio en Arena Cero Radio, perdón. Y partido muy bueno, ¿eh, Anouk? Pues sí, la verdad, yo estaba pensando a ver si saldrían pues las pipas y tal, que las habían preparado y salieron de los dos lados. Y fue un partido que me gustó mucho ver, la verdad. Jugaron muy bien, Bam jugó muy bien, ahí empezó a demostrar que también podía hacer algo en LAN. Que Cero, me ha dicho el Orga que cuando terminen Winners juega el partido que me has dicho, de Oracle y Five Players. Vale, pues ahí está la pregunta. ¿Qué contesta? Bueno, hacer preguntas aquí en Arena Cero Radio, que aquí está Ten para contestarlas. La gente quiere hablar con el famoso escondido del equipo portugués. Bueno, mira, si lo traen, les preguntamos alguna que otra. ¿Alguien de aquí sabe portugués? Pues no, como no sepan ellos inglés. Me están diciendo que o sé yo portugués o alguno de vosotros sabe inglés o la entrevista, nada. Uf. Bueno, así. ¿Alguien sabe portugués? Hombre, me han dicho también que si mi inglés es muy bueno, que no lo es, también puedo. Así que si... Creo que me han dicho que Anouk habla muy bien inglés. Pues si me decís lo que queréis que le pregunte, pues sí. Le pregunto, vamos. Joder. Sí, sí, pues... Pues yo te traigo... Te traigo en cuanto me digáis, te traigo a un portugués, al portugués que me ha dicho de que si es en inglés, que no hay problema. Vale, me comento también... Sí, Didi. No, es decir, hacemos una pequeña pausa, preparamos preguntas para la gente que veo que quiere preguntarle cosas y así cuando venga ya tenemos... Sí, mejor. Bueno, vamos un poquito de música, descansamos un poco y hacer preguntas, las guardamos todas y se las hacemos aquí a nuestros compañeros. Bueno, aquí estamos de nuevo en Arena Cero Radio, esta vez con Escondido de LAN Sports. Preséntalo, por favor. Hola, aquí seguimos desde Salamanca, tenemos aquí a nuestro lado a Escondido de LAN Sports, clan portugués, que ha venido a esta maravillosa LAN que estamos aquí desarrollando. Así que os lo paso y todas las preguntas para vosotros. Bueno, cuando queráis podéis hacer preguntas. ¿Os han puesto el método para hacer las preguntas? Intentaremos hacer la doble traducción sin que nadie salga herido, porque vamos, yo tengo aquí un poco de sueño. Pero tenemos ya Escondido aquí. Sí, sí. ¿Nos oye? Yes, yes. Okay, hi. First of all, I'd like to thank you for your time with us. And I think people from Spain would like to know why you came to Spain to do that to play in that tournament, because it's not a big tournament and there are no big prizes. So I wonder why you decide to come. Actually we go to any tournament in Portugal, to everywhere. Every weekend we go to all tournaments in Portugal. So Salamanca is about 4,000 miles from here, it's not very far, so we come from here to practice a lot. Okay, I'm gonna translate every answer. So le he preguntado que, bueno, que por qué han decidido venir a Salamanca, si no es una LAN así muy grande y no tiene muchos premios, y me ha dicho que es que están pues entrenando mucho y que cada LAN les parece pues buen entreno, y como no les cae muy lejos Salamanca, pues no se lo pensaron dos veces y vinieron aquí. A ver, pregunta de Arena Cero. Okay, your nickname is Escondido, and we wonder where did you take it from, because it sounds like Spanish or maybe Portuguese as well. Oh, it's a funny question, because when I started playing about 5 years ago, I was a very new player, you know, and I hide everywhere in the corners, so people starting to call me Escondido, okay, is like the name says Escondido, so I take the nick, so is it Escondido, like sense. Yeah. It fits for Counter-Strike, I guess. Bueno, pues le he preguntado qué significa su nick, Escondido, como habéis pedido, y dice que, bueno, que jugando y tal, pues lo típico, ¿no? Te escondes en cajas y todo el rollo, y le decían, ¿qué haces ahí escondido? Y tal, pues se cogió la palabra como nick. Curioso, okay. ¿Eh? Ya ves. Próxima pregunta. ¿Qué equipos crees que pueden poner las cosas difíciles? Here in this tournament, isn't it? Yes. Which teams are the strongest ones for you? All right. We know also how Extens is the only team we know from Spain that plays very, very, very well. The other teams we don't know if they play very well, very bad. We don't know anything. So we don't. We need. We know that Redcoat plays nice, isn't it? And so we come here and say, Oilo, let's see about the class and let's see what's gonna do. So I think right now maybe. The Bennett Brigade, the Wizards, the club that we play yesterday, Wizards play well, but I don't know, I would like to see the finish of the tournament to see and talk more, because right now I don't play against all the clubs, so I don't know how to say about all of them. Bueno, que no conoce a todos los equipos, que vieron a Wizards ayer, que jugaban bien, que bueno, que van viendo que la gente, pues hay equipos con nivel y tal, pero que no puede así valorar a todos los clanes porque tampoco los conocen. Veamos. El ganador de la Salamanca, ¿quién creen que será? Pues, who do you think is going to win the tournament? Or the top three, if you prefer. I hope that was Aslan Sports that wins this tournament, but we'll see. I don't know. I hope that Land Sports wins the tournament, but Vanderbilt, Wizards, other clubs is very good. I see them practice a little bit and see that they have some moves. Very nice, ¿no? Bueno, habéis oído que ha dicho Bennett Brigade, algunos otros clanes y tal, que dice que bueno, que no está muy seguro, que hacen, pues, que juegan bien, vamos, que la gente hace cosas, pues, que parece que saben lo que están haciendo, que saben jugar al CS, vamos. ¿Qué más? Pregúntale cómo ve el nivel de gaming español. ¿Me has entendido? ¿Escondido? No, I don't understand. Okay, how do you feel? It is the level in our country. It's pretty much like in Portugal, maybe it's higher. It's, I don't know. How do you see it? I know. If Redcoat and Extens was here in this tournament, probably I will say that Spain have a very, very, very big big country in case of the Counter-Strike. Because we are in Portugal, I have one clan that plays against us and is always the match of the country, and the other clan goes around and around, but not so quite good. So the teams that I see here in Spain seems like top class Portuguese, but I think Extens Redcoat probably is a higher level than the class that was here in Salamanca. Yeah, and there are a lot of mixes, I guess. So, I finish. Yeah, I got it. A ver, más preguntas. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cero? ¿Alguna cosa que yo no vea? Sí. ¿Ves más nivel en España que en Portugal? What? Bueno, eso más o menos lo ha preguntado. Ahí lo ha respondido en esta pregunta también. Ah, ya. The level from Portugal. Level. I think that the level in Portugal at the internet is very lower because we don't have any connection of to play in the internet. But in the LAN, we have lots of good teams in LAN because LAN sport, our team LAN sports, never plays at net. Always in LAN. Every one or two times per week in LAN, we practice. Always in LAN. Never on the internet. Ajá. Dice que juegan mucha LAN, que nada en internet, o poco, vamos. Okay, I have a new question which has nothing to do with gaming. People want to know if you decide to went out last night, or maybe on Friday if you came earlier here. No, we come Friday, we come from Portugal at 3 of the morning. When we arrive here in Salamanca, probably 9 a.m., so we are very tired, but we play, and we play against our first group, and we in all groups, but very tired. So we go to sleep yesterday, all the afternoon, we sleep, and so we come to play at night here again, and we win against Clan Set. At night, we go to the hotel and play poker, a lot of time, nothing more. Okay, did you get to win any money with that? No, we don't play with money. Friends don't play with money. Okay. Bueno, dice que no han tenido tiempo de salir de fiesta porque llegaron muy justos para el torneo, jugaron sus grupos y tal, estaban muy cansados y como han tenido también que venir temprano, pues eso, tampoco salieron anoche de fiesta. Que se pusieron a jugar a póker, ha dicho. Y que juegan, pues, sin dinero porque juegan entre amigos. Yeah. Okay, more questions. Let's see. Oh, okay. I've heard last night you had like some kind of trouble with the people because I don't know. I think everyone was like on Clan 7's side, cheering their flags and everything, and you were kind of mad about it. What happened there? Did you feel any pressure? No, I will explain to you. We are friends about, I don't know, 6 years, 5 years. So we play always in LAN, so we knew everything about each other. So we talk to each other like friends, like brothers, like bitches. We are always to fight once against the others. So to us, to fight against one the other is... It's no big deal. It's like one thing human is behind us. So no big problem with the Spanish teams, yes? No, because I will tell you, we play, when we go to play Counter-Strike against Sunset, my computer, I about 1 hour to put the computer on. Computer is burning or something else. I don't know what's happened with the computer. So Sunset begins to stress a little bit, but we don't know, big deal. For us, it's not big deal. Who's the best player now in your country? Because people were quite surprised here with you, with your nick and with your gaming style, and people almost forgot about Foxen. Oh yeah, Foxen is a very, very impressive player. He's our best player of Portugal, without doubt. But we have best players too. I'm not the best player of my team, I think. Probably Bush is our best player. He's a very big player. So, but we play, our five players play together, not the best player. And besides, FoxJ is a very, very good player. So FoxJ goes to any club, and this club goes very far, you understand? Yeah. Pues bueno, alguien me ha preguntado que si todavía se considera Fox el mejor jugador, me ha dicho él que sí, que todavía es pues uno de los grandes en su país, y le he comentado que aquí pues se ha sorprendido, no solo por su nick, sino por su forma de jugar, y bueno, él dice que bueno, se ha hecho así un poco el remolón y eso, y me ha dicho que el mejor jugador de su equipo para él es Bux o Bush, según como lo pronuncie. Ya. Sí, play with AWP and you will see. Cero, a ver, ¿qué preguntas me dejo por ahí? Es que me salen todas, sino... Le has preguntado qué tal se relaciona con la gente. Y la LAN, ¿qué tal...? Bueno, ha dicho que hay un ambiente... O sea, porque le he preguntado anoche que hubo un poco de pique y tal, porque todo el mundo estaba del lado de Clan 7 y ahí se parece que se picaron y tal, pero me ha dicho que no se picaron, que en realidad en esto del gaming pues todo el mundo se dice pues a veces palabrotas o insultos o tal, pero que luego queda en nada. No sé. Y otro preguntaba que si han tenido algún incidente en la LAN, dentro de la LAN. No, a lo de anoche, ¿no? Last night was like the worst moment or something, but nothing. Oh, no, no. I think for us, no, but the other clubs, I don't know. For us, no, but I don't know. For other clubs, I don't know. I think after this LAN event, people will like you. People from Spain will like you much more now that you had time to speak with us and... I will talk to you because I will do this interview in English, so it's like one thing. We Portuguese people understand very well Spanish people, but Spanish people don't understand us. That's a lie. I understand Portuguese too. Almost every people that was here in Salamanca don't understand us, so we talk and they say, what? Mm-hmm. I don't mean, no te comprendo, I always say that, no te comprendo. So we have to speak English, and the people who don't understand English is is a little bit difficult to talk about with these people. Bueno, le he comentado que es un poco que se ha convertido así un poco ídolo mediático porque ha hablado con nosotros y tal, y dice que ha hablado con nosotros porque como mínimo ha podido hablar inglés, porque dice que la gente no le entiende aquí, o sea, que ellos entienden español, pero que los españoles no les entendemos a ellos, y que todo el mundo les dice, no te comprendo, no te entiendo. Pregúntale en su país, ¿qué top son en su país? I understand that, and I understand you. Our top right now is probably has LAN Sports and Kick. Kick is a new team with FoxJ and some other good players at LAN, so us and kick with the team that always go to the final and keep the rising up. Kick? Yes, kick. And who's playing for kick? Fox J and the other five players that we know very well from LAN, they play very well at LAN. Ajá, o sea que otro top team es Kick, que tiene jugadores como Fox. Yes, yes. A ver, otra preguntita, ¿qué jugador ha visto más fuerte durante la LAN o cree que se habla más del qué jugador? ¿La equipa más fuerte? Yes. No, el jugador. Ah, el jugador más fuerte de nuestra equipa. From our team, no, the player de la LAN, de la LAN. Ah, de la LAN. Oh, I don't know. Almost every player that was here in the LAN, I didn't know. I can respond to that question, I think. But my wait a minute. It's like maybe you played against some team and you said, oh my god, he's doing like every fucking books are telling me that he knew from the I don't know internet or site. Gumi was the only player he knew. Gumi. He plays for Redcoat. Yeah, he's the only player that we know a thing from his nick. Vale, ¿qué ha dicho Anouk, básicamente? Nada, que el único jugador así que conocen por nick de jugar por internet y tal es Gumi, y al que han visto en esta LAN. Por tanto, es toda la referencia que tienen como... Tienen toda la razón. Otra pregunta, ¿cómo ve el partido contra Black Souls, que tendrán lugar luego más tarde? We didn't saw Black Souls play, but Black Souls wins Destroy Clan Set, isn't it? And wins against Destroys You, so Black Souls must be a good team. I think we have to play right now more serious than we play till here. Till here we go play normally, but now we have to concentrate and play well now. Pues bueno, ha dicho que se van a concentrar en jugar, vamos, que no están, o sea, que yo creo que se presentan ante todos los equipos de la misma manera, serios y intentando practicar y mejorar y aprovechar cada partido en LAN. Vale, pregúntale qué tal vienen preparados hasta LAN. Hemos visto que están muy muy fuertes, pero qué preparación han tenido, entrenamientos diarios, ¿qué han hecho? Creo que te entienden, no sé. Translate me to English, I don't understand very well. Okay, how did you prepare for that event? You've been practicing a lot these last days, weeks. Oh, yes. Right now we have Taça of Portugal, like Taça do Rei in Espanha de Futebol. We have Taça de Portugal that plays in the internet to the finals at LAN. So we have to play every week in the go to LAN, and our LAN we play from our LAN to internet 1 week. So this week, about 2 weeks to 2 weeks ago, that we know that came to Salamanca, we play two times per week when we have a mini tournament in Portugal. Nothing more, just 2 times per week. Only twice a week? Yeah, we don't play. Normally we play once time a week, if we play. And this time we play 2 times a week, we don't play anymore. Because only we one work day? And we stay. Yeah, yeah. We only play oh one day. Oh my god, that's surprising. Well, the problem is I will tell you. We are six players. Of these six players, four of us play works. I work in a hospital. I work in very different places. So we can play. We can practice a lot. So we have one to the Thursday. We play every Thursday at LAN. If you have tournaments of the weekend, we go to hall tournaments. If we don't have, we only play at Thursday every week. Thursday. Some weeks we don't play anything. Dice que normalmente entrenan una vez por semana, los jueves, y que, bueno, en este caso hace 2 semanas que sabían que venían a Salamanca y por tanto han entrenado un poco más y han entrenado 2 veces por semana, lo cual a mí me parece poco, pero dice que ellos, o sea, a lo mejor poco. Entrenan solo una vez o 2 veces por semana cuando hay un torneo, pero van a todos los torneos. Entonces tienen ese rodaje en LAN, más que en internet. Ah, vale. ¿A qué preguntaban qué tal ves a Gumi en la LAN? ¿Es inetero? ¿Es ¿Qué tal lo ves? ¿Mata igual en LAN que en Inet? Okay, since you know Gumi from internet, you can... Yeah, I hear stories okay. People talking about, and that Gumi's on the net plays and in the net dunk kills. I even, yesterday we walk in the street and heard a boy talking to the other that Gumi on the net, dunk kills in the land. But I don't know the boy in the net, so I can tell you a lot of that, you know? Mm-hmm. I finished. Okay, yeah, I'm reading. I have a lot of questions on IRC, and I'm getting crazy. Que me estoy haciendo un lío con otras preguntas, joder. Ayúdame, cero. A ver, traduce lo que ha dicho y ya pregunto yo, tranquila. Pues nada, eso. Es que él era, o sea, el que sabía más de quién era Gumi era Pux, que estaba pendiente de, o sea, lo conocía de internet y tal. Él no sabe tampoco tanto la diferencia, ¿sabes? Tampoco ha visto, tampoco lo conoce tanto, vamos, como jugador. Vale, una pregunta, que ¿qué tal ve a las mujeres salmantinas? Okay. Oh, I can get pregnant because I have engaged with my girlfriend. So but oh, very, yeah, very, know, very yeah. Impressive. Oh, I am very impressive about the woman, so... Bueno, pero novia está comprometido. Yeah, but what do you think about the girls? What? What do you think about the girls? And it doesn't matter if you have a girlfriend or you're engaged. My girlfriend understands very well. She probably come with me to Salamanca, but didn't come because they will to study a little bit for one thing that they have to do. But she loves that I play and comes. She loves that I play. She comes with me to everywhere. And it's very nice, it's very nice. I don't, she don't dislike. Bueno, no se ha mojado con el tema de decir cómo son las chicas aquí, sino que ha dicho que eso, que tiene novia y que su chica entiende que él viaje y que juegue y que no tiene problemas con su relación. La pregunta es un poquito friki, pero bueno. ¿Qué ratón, alfombrilla, cascos? Cuéntanos. ¿Tienes? Don't understand. Translate me. ¿Qué quieres saber? ¿Lo que usa para jugar? Sí, mouse. Okay, we want to know more about your gaming stuff, like your mouse pad, your mouse, your keyboard. Right now I use Cinca version 2, and I use SteelPad KSK Heavy. And Microsoft 3.0. Microsoft. Lo último se lo han entendido perfectamente. Which pad did you say you use? SteelPad KSK Heavy. Is, I don't know if TCK Heavy. I don't know if it's Heavy in Spain. Vale. It's a good. A ver, una pregunta más seria. En tu web de tu equipo, hace poco teníais 3 jugadores en el equipo porque os dejaron 2 jugadores. ¿Esos 2 jugadores nuevos están in o están en el equipo? You're talking about Ez, the new player that came in? Yeah, he says there have been lineup changes in your website and we don't know if they are new players or how is that working. We are the same roster about 3 years ago. We have the same roster. 1 year ago, FoxJ plays with us about 6 months, and they leave, and we stay with the same roster. Right now, he has a player from our city. We talk to him, and he comes to Land Sports to join us because we like the player. Hez is a good player, so the 5 players of the beginning is the same. About 5 years ago. Uh-huh. Dice que son los mismos jugadores y que bueno que hay uno que es el que sé que no he entendido el nick Hez o algo así ha dicho que es de su ciudad y que lo quieren para Land Sports y que por eso viaja con ellos y tal. Yeah. Vale, pues otra pregunta. ¿Cómo es posible que podáis jugar tan bien entrenando solamente 1 o 2 veces por semana? ¿Y cuánto tiempo lleváis jugando juntos? I will explain to you because it's our big thing that we do Land Sports and almost 5 years. We play at LAN every weekend, every week. one time per week. If you play with the same rooster about 3 years ago, the same rooster, go to all tournaments that you have in your country, like we do in the Portugal, we go to our tournament, we begin to play and we lost all tournaments, lost, but we continue. And besides, we are starting to win. Right now, we are top of the Portugal. You know, the same rooster with lots of time. You will play. You will get improve a lot. The same rooster improve. Play at land all tournaments to get some experience. You know, and you will win. Que dice que llevan pues eso mucho tiempo con el mismo roster y que cuando estás pues 5 años con la misma gente, por narices eres un equipo top y ganas los partidos, o sea, la comprensión de equipo ya pues es a otro nivel. A ver, una pregunta más y ya te dejamos que te vayas con tu equipo, que tendrás muchas cosas que hablar y tal. A ver, ¿qué te parece la organización, los ordenadores? Very good. I think in Portugal I've been almost, I don't know, 600 tournaments, 100 tournaments almost in my players Counter-Strike. I've been 100 tournaments, and Salamanca is very, very good. I see tournaments like that in ASWC, WCG is the only things in Portugal that have tournaments like that. It's very good, very good. Dice que habrá jugado él unos 100 torneos en su carrera y que ha visto muchos torneos y muchos Joder. Eventos y que, bueno, que dice que muy bien, que está todo bien. A ver, ya si la última es que está más interesante. ¿Próximos eventos a los que acudiréis? ¿Tipo World Cup, World Cyber Games? ¿Y si tenéis pensado acudir a una qualifier en España? ¿O a otra LAN? Right now we see, I think it's one LAN, one LAN to go, but was in Barcelona, is very, very, very far. I don't know, we have a Spanish friend that tell us the tournaments, and he say that was a tournament in Spain that very good, but he don't tell us where he is the time. Vale, pues traduce. ¿Has entendido? Ah, que tiene un amigo en nuestro país que le va informando cuando hay eventos por aquí y que, bueno, intentan ir a los que pueden. Lo que pasa es que, por ejemplo, saben de uno en Barcelona y tal, pero les parece pues más lejos y pues que van decidiendo. Según van saliendo los torneos que les van avisando, pues ellos van decidiendo cuáles van. Supongo que van a ir a la ES World Cup. Are you going to the qualifier from the ES World Cup in Portugal? Electronic Sports League? Electronic Worlds ASWC, yeah. Yeah. We right now we are in Spain. For the next week, next week we go to the Porto to a tournament, and that tournament is a LAN tournament, and the four plus that wins goes to the SWC final at Portugal, and the other week we have another tournament in Lisbon. We always in tournaments, so SWC is our point to win in Portugal. Por supuesto, la ES World Cup pues es un evento importante para ellos, para ganarlo y pues para ir a París. Okay, I think that was it. People stop with the questions. And yeah, one last thing we would like to ask you for is that we would like you to dedicate us a game, your next game, if you can wear after your nickname a little heart with AZ, like love AZ, to dedicate us this next game. Yes, I can put, but. Tell me the words I put. I don't know. I don't understand very well. Check my comment. I will tell with that guy that was here to by my side, and he puts the nickname. All right. Okay. Thank you. Thanks for your time and for everything. Okay. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Bye bye. Hi. All right. Bye. Adiós. Bueno, dice que sí que ahora intentará ponerse el corazoncito acepta también para que bueno, pues ya tenemos a dos. Tenemos a Bump de Clan 7 y aquí al portugués escondido, que ha sido una gran entrevista, muy larga. Gracias a Anouk. Anouk, puedes irte a beber agua si quieres, que tendrás la boca que vaya. Y bueno, eso no va muy mal. La boca seca. Y bueno, hay un pedazo listón de oyentes, un pedazo listón de preguntas. Vamos a descansar un poco y estaremos aquí. Intentaremos conseguir a SNKR,